toda hora, las 54 contigo. En las tardes, la mejor programación. Todos estamos en Cori. A las 13, informativo Cori de la hora 13. El panorama nacional e internacional más completo en tu radio. 13:30, Uruguay Agropecuario. Martín Maidana con la puesta a punto de la Agenda Nacional Agropecuaria. A las 17 horas, de lunes a viernes. Viajamos juntos por los caminos del folclore, con la conducción de Raúl Jaimes y familia, un clásico de las tardes minuanas. A las 19, Campo Adentro. Sanidad, precios de haciendas, embarques, valor de la lana, de los cueros, de los granos. Carlos Sabatini con todo lo que interesa saber de la agropecuaria nacional y local. A las 20, toda la información con Telemundo 12, edición central. Contra el balón, tiró. 21:30, fútbol total. En vivo, lo más importante del fútbol local y nacional pasa por la mesa de fútbol total con Fernando Blanco y todo su gran equipo. Y a las 23, el completo del mediodía, edición de la noche. Al cerrar la jornada, repasamos lo más importante de la misma. Los domingos, 10:30 de la mañana, un clásico de los domingos. A todos los avisadores que seguramente colaboradores, diría yo, gente que hace tantos años que nos está dando la... Abriendo las tranqueras, José Amílcar Gadea Martínez y todo su equipo con toda la tradición uruguaya. Además, la mejor música popular y folclórica, solamente aquí, en tu radio, La 54, siempre contigo.